Nosotros queremos compartir un poco quiénes somos, de dónde venimos, cuáles son nuestras aspiraciones y tal vez conocernos un poquito más. Y le voy a pedir a mi media naranja que ella empiece esta parte. Yo le dejo a ella esta parte y después yo les cuento la verdad, ¿ok? Bueno. Qué malo. Como saben, los dos somos venezolanos. Yo nací en Caracas en junio 27, 1957. Para aquellos que les interesa, tengo 38 años. ¡Qué tristeza! Mis padres son italianos, de un pequeño pueblo llamado Città di Castello, creo que como 10 años antes, y mi papá vino, inmigró a Argentina y vivió 5 años en Rosario y después se mudó a Venezuela. O sea que hubiéramos sido argentinos y no venezolanos, pero bueno, nacimos en Venezuela. Tengo 2 hermanos mayores que nacieron en Italia y tengo un hermano menor que yo, que tiene 3 años menos, que también nació en Venezuela. En Venezuela la vida, me imagino que al principio para mis padres fue bastante dura, porque tú sabes, cuando tú inmigras no es tan fácil, pero mi papá se dedicó a la construcción y tuvo una gran empresa y tuvimos una economía afortunadamente muy buena. Yo me crié en Caracas hasta los 13 años, fui siempre a colegios de monja. A los 13 años mi papá tuvo una quiebra económica, donde mi papá, de ser uno de los hombres más acaudalados de Venezuela, perdió todo. Y ahí vivimos fuera, nos fuimos y vivimos un año en Miami, un año en Italia, un año en Las Vegas y vivimos en Quito, Ecuador, un año. Después hubo cambio de gobierno y regresamos a Venezuela. Ok, a los 17 años que volvemos a Venezuela, unos muy amigos de mis padres tenían un barco en la playa y me invitaban los fines de semana y ahí conocí a mi marido y ahora él cuenta su parte. La mentira. Ahora le digo la verdad. No, hasta ahí todo va bien porque ella ha contado la parte hasta donde yo la conocí, ¿no? El inconveniente viene después que la conocí. Bueno, te digo un poco de mí. Yo también nací en Venezuela. Tenemos varios años. Yo tengo más de 20 años viviendo en Estados Unidos. Me fui a estudiar a la universidad y me quedé allá. Y básicamente yo vengo de una familia, te diría yo, de clase media, media alta. Mis padres llegaron a Venezuela de inmigrantes. Imagínate tú, mis padres de apellido Hoffman, ¿verdad? Son de origen, mi papá era de origen alemán, aunque criado en Hungría. Mi mamá es húngara. Y pues ellos llegaron a Venezuela como inmigrantes después de la Segunda Guerra Mundial, sin un centavo. Mi padre hablaba 7 idiomas y casualmente no hablaba el castellano. Tú te imaginas llegar a un país de habla hispana, hablaba ruso, polaco, alemán, italiano, lo que tú quieras, francés, pero español, cero. Y mis padres pues lucharon mucho como todos los inmigrantes en cada país, ¿no? Y vinieron, mi hermano tenía 4 años de edad, eso fue en el 1950, más o menos. Y en unos años, en 8 años, ellos levantaron una empresa y mi padre decidió en un punto volver a Europa. Y pues en el año 57 se fueron un año y que restablecerse en Europa y no se sintieron a gusto, ya eran ciudadanos del mundo, ¿no? Como les pasa a muchos, que ya no se sienten bien acá ni allá. Y volvieron a Venezuela y bueno, nací yo, ¿no? Nací en el 58. Verán, es más joven que yo. Pero soy un año más joven que Puchi. Pero ella dice que yo me veo más viejo, ¿no? Tiene razón ella. En mi casa, yo tengo la última palabra, ¿no? Sí, querida. Sí, querida. Bueno, total que vivimos en Venezuela. Yo me crié en una familia bastante económicamente, no te digamos millonarios, pero vivíamos bien. Nunca me faltó nada. Mi padre tenía una fábrica de plásticos que empezó de cero y llegó un momento que tenían 400, 500 empleados. Y pasó algo muy curioso. Mi hermano se casa cuando yo tengo 16 años, vuelve de luna de miel y a la semana mi padre se muere. De un paro al corazón, ¡pum!, se acabó. Y la vida en ese momento giró 180 grados, porque mi hermano tenía 30 años de edad, recién casado, y era hijo de papá hasta aquel momento. O sea, manejaba una empresa, pero la manejaba a partir de las 12 del día. O sea, él iba a trabajar cuando quería. El peso, el proyecto no era de él, ¿entiendes? El proyecto era de mi padre. Y de un día al otro, el proyecto es de él. No porque él quisiera, sino se lo entregaron. Y se encuentra él con una gran responsabilidad. Se encuentra con 2 familias que mantener y realmente sin la experiencia ni el compromiso necesarios. Y yo lo admiro mucho porque gracias a él, pues, yo me pude educar, ¿no? Yo pude ir a la universidad y pudo pagarme los estudios porque mi madre sola, pues, no lo hubiera podido hacer. Y lamentablemente pues la vida dio un cambio, ya no había la seguridad ni la estabilidad en la casa que había antes, la imagen del padre pues no estaba. A mí me da a veces dolor decir que yo a mi padre no lo conocí, Porque mi padre fue aquel hombre exitoso que nunca estaba en casa. O sea, él tenía una fábrica, tenía un proyecto de vida, pero trabajaba, se iba antes de que yo me levantara y regresaba prácticamente cuando yo ya me había acostado. Trabajaba 12, 14, 16 horas al día y llegando yo a una edad, vamos a decir, de adolescente, adulto, donde tú puedes compartir con tu padre, pues yo no tuve oportunidad de hacerlo. Y pues eso a mí me quedó muy marcado y yo dije para mis hijos, yo no quiero lo mismo. Fíjate que yo ya tenía esa idea, ¿no? O sea, yo antes de este negocio decía, yo tengo que poder tener un poco más de tiempo con mis hijos. Que mis hijos sean mis amigos, ¿tú me entiendes? Y pues después de que mi padre murió, mi madre se volvió muy posesiva de mí y yo le huía de la casa. Y un buen día a mí se me ocurrió una cosa fabulosa. Yo dije, me quiero ir a estudiar a los Estados Unidos. Y yo te voy a ser sincero, no era tanto que yo quería estudiar en los Estados Unidos, sino que no quería tener a mi madre encima de mí todo el día. Y bueno, me fui a estudiar a la Universidad de Miami. Y ya Puchi y yo nos conocíamos, por cierto, porque íbamos al mismo sitio en la playa. Y ahora vamos a darle un poquito la historia a ella para que continúe. Bueno, volvimos a Venezuela y fue donde conocí a Tommy en la playa. 2 años después que volvimos a Venezuela, mi papá también muere. Mi papá murió de cáncer a los 48 años. Te pueden imaginar, un bebé prácticamente, ¿no? Afortunadamente, después de la quiebra, cuando él vuelve a Venezuela, vuelve a trabajar en construcción y vuelve a hacer una gran fortuna, la que le dije antes, que mi mamá todavía, después de casi 20 años que se murió mi papá, de eso ha vivido y ha vivido muy bien. Papá muere y mi mamá dice, no, váyanse tú y Carlos, yo tengo mi hermano menor, que hoy día tiene 35, a estudiar a los Estados Unidos. Tal que nos compran un townhouse, una casita chiquita, y nos vamos mi hermano y yo. Ahí no me he inscrito en la universidad, estoy comprando muebles para la casa con mi hermano, cuando estoy en un centro comercial y veo a Tommy. Y le digo a mi íntima amiga, oye, se parece a Tommy Hoffman. Pero qué raro, él aquí, ¿no? Y al rato oigo, Pochi. Y digo, ay, sí es Tommy, ¿no? Nos ponemos a conversar y yo le digo, mira, en enero me mudo aquí, me voy a quedar estudiando aquí con mi hermano. Casualmente en enero, cuando volví, voy a la universidad a inscribirme, a registrarme, y él está registrándose. Le digo, ay, sí, bueno, ven a la casa, vamos a vernos, sí. O sea que, como a los 2 días me invita a cenar, viene a mi casa, salimos, cenamos, cuando vuelvo, le presento a mi hermano menor. Pero resulta que se hizo íntimo de mi hermano menor y ya no nos vimos más. Como mi hermano y él tenían casi la misma edad, los mismos gustos, los dos eran dos niñitos bonitos, lindos, que andaban todo el día para todas partes, tal que Tommy se hizo íntimo de Carlos, mi hermano. Pasa como 2 años y un día me dice, ¿qué vas a hacer esta noche? Y le digo, nada, ¿por qué? ¿Quieres acompañar a Carlos, la novia y a mí al cine? Le digo, ok, vamos. Vamos al cine y recuerdo que me agarra la mano y le digo, ay, mijo, en Venezuela es una expresión, tú como que te vas a enamorar de mí. Y él, yo, a los 3 días, otra vez está en mi casa con mi hermano y me dice, ¿qué haces hoy? Yo le digo, nada, acompáñame al cine. Ok. Me agarra la mano y me empieza a dar besos en la mano. Dije, no, ya este está enamorado. Total, que de ahí ya nos hicimos novios. Entonces, Tommy estudiaba en la Universidad de Administración de Empresas y yo también. Tommy se gradúa, nosotros empezamos a salir en enero, y Tommy se gradúa en ese verano. Y en octubre, la mamá le dice, bueno, ya no te mantengo más en los Estados Unidos, te tienes que venir para Caracas a trabajar. Perfecto, tal que Tommy se va para Caracas a trabajar. Se acabó la fiesta, ¿no? Se acabó la buena vida. Dale, pues. Ah, ¿me toca a mí? Bueno, oye esto. Me voy para Venezuela, mi mamá me llama y me dice, mira, tienes una oportunidad, te graduaste, aquí está la fábrica, está tu hermano, ven a trabajar con él, tienes una responsabilidad con tu familia. Y yo, fantástico, sí. Pero te voy a decir algo, yo me había desacostumbrado ya de vivir en Venezuela. Después que tú vives en Estados Unidos 6-7 años, entonces ya tienes un poquito de problema con la mentalidad, ¿no? Chocas un poco. Pero yo dije, bueno, total, es mi país, yo me siento a gusto y tal, y regresé. Y entonces, básicamente Puchi se quedó en Miami, yo volví a Venezuela, empecé a trabajar con mi familia, ganaba bastante bien, pues no me pagaban mal, trabajaba duro, te puedo decir que a las 5 o 6 de la mañana corriendo para la fábrica, a las 8 de la noche, o sea, mi vida se volvió el trabajo. Pero como yo estaba enamorado de la señora aquí, fíjate bien, tenía un pequeño deseo ardiente, ¿verdad? Entonces yo en 3 meses o 4 meses que estuve en Venezuela en esa época, ¿no? Como en 4 meses viajé 11 veces a Miami. O sea, yo un fin de semana sí, un fin de semana no, me montaba en un avión. Oye, un pasaje en aquella época valía $460, sin contarte lo que se gastaba ya. O sea, yo me gastaba todo lo que yo me ganaba entre el teléfono y el avión. Suena como este negocio, ¿verdad? Un deseo ardiente, ¿verdad? Y bueno, yo iba todos los fines de semana, cuando yo no podía ir venía a ella, pero eso era teléfono todos los días. Y dale. Y llegó un momento que yo decía, bueno, esto así no puede seguir, ¿no? Porque yo la verdad que no me gusta vivir de esta manera. Y le dije, bueno, o nos casamos o nos dejamos, porque decimos en Venezuela, amor de lejos, amor de... ¿Cierto? Entonces dijimos, no, no way, ¿no? ¿Ah? ¿No se puede decir aquí? ¿No? Bueno, ustedes me perdonan, ¿ok? Algo teníamos que decir hoy, ¿no? Total que decidimos que nos vamos a casar y nos casamos dos veces. Nos casamos una vez en Estados Unidos y una vez en Venezuela. Porque yo le dije a Puchi, nos casamos, pero te tienes que venir a Venezuela porque mi trabajo, mi familia, o sea, todo está allá, ¿no? Y ella pues nunca le molestó Venezuela porque la vida de una señora en Venezuela es muy sabrosa, ¿no? O sea, se levanta a la hora que quiere. Bueno, cuéntale tú esa parte, cómo tú vivías en Venezuela. Bueno, viví tan poco que no disfruté mucho. Me obligó a casarme, como digo yo, me presionó. Porque yo estaba muy bien en mi casa con mi mamá y mi hermano, ¿no? Nos casamos en julio del 81 y nos mudamos a Caracas un año. Claro, yo vivía muy rico, yo no hacía nada. Me levantaba a las 11, iba al gimnasio con mi amiga, no tenía niños ni nada. Punto B. ¿Cómo? Tenía el punto B. Tenía el punto B, pero mentira, porque vivía en un apartamento así. Que si me movía mucho, no cabíamos. Total que viajaba a Miami todo el tiempo a ver a mi mamá, iba de compras, o sea, todo lo que quería mi mamá, o no me lo daba Tommy o me lo daba mi mamá. O sea, que la verdad es que yo estaba muy bien, pero Tommy no estaba contento. Entonces, al él no estar contento, no hacíamos nada ya. Al año me dice, se pelea con su hermano y me dice, nos regresamos, pero perdón, en ese interín, mis dos hermanos mayores dejan todos los negocios en Venezuela y se mudan a los Estados Unidos. Y mi mamá estaba en Estados Unidos. Yo le digo, bueno, me dice él, no quiero trabajar más con mi hermano, vámonos para los Estados Unidos. Y nos mudamos otra vez para los Estados Unidos, o sea que estuvimos un año en Venezuela solamente. Justo como a los tres meses quedé en estado de Daniela, mi hija. Vivíamos en un townhouse, que era el townhouse, la casita que les dije, de cuando yo era estudiante, porque mi mamá nunca la había vendido y nos la prestó. O sea, vivimos, ahí nació Daniela, que tiene 12 años hoy en día, como a los 2 años nació David. Cuando llegó la hora del tercero ya no entrábamos en la casita, entonces nos tocó comprarnos una casa de verdad. Ahí empezó ya lo realmente más apretado, porque entonces ya empezaron los gastos de la casa, 3 niños encima, etcétera, etcétera. ¿Tú quieres seguir? Sí, con mucho gusto. Te cuento, empezó un cambio de vida, ¿no? Porque hasta ahí estábamos viviendo cómodos, yo tenía un buen trabajo, entre comillas, un buen trabajo, ¿no? Trabajaba para mis cuñados, entonces era una situación bien rara. ¿Alguien trabaja para su cuñado aquí? Bueno, te voy a explicar cómo es trabajar para tu cuñado. Un día, dependiendo de cómo él se sienta, tú eres empleado. Dependiendo de cómo él se sienta, el otro día tú puedes ser socio. El otro día, ya, pues, ni socio ni empleado, es amigo. Entonces, dependiendo de lo que requieran de ti, cambian de qué cosa tú eres, ¿no? O sea, si quieren que te quedes hasta las 10 de la noche, somos socios, ¿no? Si quieres trabajar el fin de semana, pues somos amigos. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y si hay un tremendo lío en la compañía, pues eres empleado. Porque te van a descargar todo. Y yo no voy a hablar mal de mis cuñados porque los quiero mucho y les agradezco la oportunidad que me brindaron. Pero me di cuenta de que si yo seguía por ese camino, ¿cierto? ¿El sueño de quién era? De ellos, ¿verdad? Y yo no tenía mi sueño propio. Yo empecé a tener la inquietud por dentro de que yo tenía que hacer algo por mi cuenta, que era lo que yo quería. Pero la desesperación es que yo no encontraba en qué o cómo. Mira, estaba graduado de finanzas de la Universidad de Miami, tenía amplia experiencia en empresas, esto y aquello, pero realmente no conseguía un vehículo económico que yo pudiera desarrollar para tener una libertad, para tener mi propia empresa o mi propio proyecto, entre comillas, ¿no? Y poco a poco, pues, la situación se fue deteriorando al punto de que un día, pues, decidimos que era mejor que yo no estuviera con ellos y empecé mi propia actividad. Empecé a hacer lo que ustedes llaman martillero aquí en la Argentina. Martillero, ¿verdad? Broker, inmobiliario. Y me fue muy bien. O sea, te voy a explicar. Cuando yo dejé de trabajar con mis cuñados, durante 6 meses no entró ni un centavo en el banco. Entonces, las líneas de crédito, tú te imaginas, las tarjetas de crédito, pero al tope, al tope. Y de repente, después de 6 meses, ingresaron muchos miles de dólares de transacciones que venían andando, que había creado. O sea, había logrado echar a andar el negocio. Pero te voy a decir, hubo ahí unos 6 meses fantásticos. No se dormía. ¿Alguna vez te ha pasado que has mirado el techo y dices, ¿cómo voy a comer el mes que viene? Bueno, ahí estábamos nosotros en ese momento. No, pero lo bueno es que él no dormía y yo dormía en exceso, porque cuando estoy nerviosa, duermo 2-3 días sin preocupación. ¿Tú te imaginas? Entonces, la situación estaba mala, estábamos histéricos, no teníamos dinero, no sabíamos de cuándo, porque cuando tú trabajas en esta actividad, ganas mucho dinero, pero este mes ganas mucho y mañana ganas cero. Entonces, cuando tú estás montado en un tren de vida con 3 niños, te reduces. ¿A qué punto te reduces? ¿Tú me entiendes? ¿No le das de comer a los niños? ¿No le das? Es difícil. Entonces, fue un año sumamente difícil. Yo no sé cómo sobrevivimos los dos. Si sobrevivimos eso, sobrevivimos cualquier cosa juntos. Porque era grito, estábamos siempre tensos. Total que vivimos, pasamos la etapa mala y el negocio siguió funcionando y yo. Pero llegó un momento que no estábamos contentos. Veíamos las amistades nuestras que se quedaron en Venezuela, que eran presidentes de banco, vivían bien, tenían 2 carros, 3 mujeres de ser empleadas, o sea, vivían una vida buena. Y nosotros sí la vivíamos buena, pero vivíamos ahorcados. O sea, para hacer esto no podíamos hacer esto, para hacer lo otro, viajar, bueno, a Disney. ¿Te imaginas qué gran aspiración? Vinimos a Venezuela buscando el sueño americano y terminábamos que nuestra única vacación era Disney. ¿No? Total que Tommy me dice un día, ¿por qué no nos regresamos a Venezuela? Y yo le digo, ¿tú crees? Me dice, sí, vamos a hablar con mi compadre, que es un muchacho de una posición muy buena en Venezuela, banquero, y vamos a hablar con Verne, a ver si Verne nos consigue un buen empleo, pero un buen empleo, porque para mudarnos de Miami, que la vida es tan sabrosa, a volver a Venezuela, donde habíamos salido huyendo del robo, de los asaltos, de las matanzas, tenía que ser una cosa muy buena. En ese momento, una muy amiga mía, que su hijo varón va al colegio con mi hija Daniela, me dice, tengo que desayunar contigo. Y yo le digo, sí, un negocio. Me parece un poco raro porque yo nunca hacía negocios, ¿no? Pero bueno, ok, vamos a desayunar. Tengo que interrumpirla. Yo en ese momento, te voy a decir algo, yo le estaba rogando a Dios que me mandara algo. Oye bien, yo estuve semanas con el estrés, pero a un nivel 105, o sea, 105%, si existiera yo estaba ahí. Te digo por qué. Estaba cansado de la lucha. O sea, estaba cansado de ver que trabajaba, ganaba y no iba a ninguna parte. Porque el mes siguiente, lo mismo. O sea, 3 meses de lucha, ganabas un montón de dinero y cuando firmabas que te daban el cheque, al día siguiente estabas deprimido. ¿Sabes por qué? Porque volvías a ver lo mismo delante de ti. Y eso fue por 7 años así. Y en un momento que yo decía, estoy obstinado, no quiero saber de mi profesión más, no me interesa, o sea, un estado casi, no te digo depresivo, pero casi, o sea, al punto de decir, no me importan los robos en Venezuela, me voy, quiero un cambio de vida, punto y aparte. Y ahí sucede esta invitación. Lo que pasa con la profesión que había decidido tomar Tommy es que es muy traicionera. Hoy eres mi amigo y te compro, pero mañana, después que te recorriste 2 meses mostrando una casa, llegó el vecino, te mostró la de él, ahí te gustó y la compraste. Entonces el otro perdió 2 meses y no ganó nada. Entonces era una tensión horrible. Total que cuando mi amiga me dice esto, me voy a desayunar con ella y me dice, mira, te invito, óyeme, esto era un día miércoles, dentro de 10 días, viernes, voy a tener una reunión en mi casa de un negocio. Y yo le digo, ¿qué negocio? Un negocio ahí de que te ahorras dinero. Le digo, y yo la miro y le digo, el mismo en que están yo y María Rodríguez. Y me dice, yo creo. Y digo, ay, qué pena, digo yo, ¿no? Porque un año antes, en febrero del 92, me llamó, María y Joe van al mismo colegio los niños que los míos. Y Joe era el entrenador de pelotas de béisbol, de juego de béisbol de mi hijo, que en ese momento tendría 5 años, 6 años, no me acuerdo. Y yo le digo, y María un día me llama y me dice, Puchi, te invito a un meeting en mi casa de un negocio de ahorrar dinero. Y yo, ¿qué? ¿Qué? No entendí. Me dijo, ¿vienes el martes? Digo, sí. Y colgué. No le presté atención, no me importó, no la llamé, no me excusé, no le di importancia. A los 15 días me llama y me dice, Puchi, te invito el lunes a un open en tal hotel que viene mi hermano Carlos Marín, un muchacho multimillonario. Y yo no soy cubana, yo soy venezolana, ¿quién es Carlos Marín? ¿Qué me importa a mí quién es Carlos Marín? Y un negocio, yo no hacía negocios, ¿tú me entiendes? O sea, que yo lo que hacía era gastar dinero. O sea que yo no le presté, bueno, ni media atención. ¿Te imaginas qué vergüenza, no? Yo hoy en día estaría un poquito más aquí que lo que estoy, si le hubiera hecho caso a María. Bueno, total, que cuando mi amiga me dice esto, yo le digo, bueno, mira, yo voy a ir a tu reunión, pero no cuentes que yo voy a entrar. Yo voy a ir por educación a llenarte la sala. Pasaron 10 días y yo soy muy fina en ese aspecto. Si yo te digo, cuenta conmigo, yo estoy ahí contra viento y como sea. Tal que cuando llegó el viernes le digo, vestita que tenemos que ir a casa de Sandy. Ay, pucha, un viernes. Le digo, mi amor, vamos por compromiso. ¿Tú sabes cómo es Sandy? Si yo no voy, no me habla más nunca. O sea, que tenemos que ir, le digo. Y a Sandy no la quieres tener de enemiga. O sea, olvídate. Total que llegamos a su casa y estaba nuestro auspiciador, no, dos personas por encima de nuestro auspiciador, que es Amaro Taquichel. Creo que era el primer plan que daba Amaro. Él da todo este plan. Estábamos, ¿quiénes estábamos? ¿Charlie, you were there? No, estaba Lisa. Estaba Lisa, estaba Lisa. Guerra. Estaba Roberto Taquichel, que está también en otro directo en el medio entre nosotros, con su novia, actualmente su esposa. Amaro y Julita, que son mis auspiciadores actuales. Y otros invitados, ¿no? Amaro al plan, yo no entiendo nada, pero yo no, a mí ni me interesaba, yo estaba ahí por educación. Se acaba el plan y me muestran todos los catálogos y yo veía los catálogos y decía, pero esto a mí no me gusta, esta ropa no me gusta. Yo no vi producto, no vi nada, amigo, a mí la ropa no me gustaba. Pero mi amiga me dijo algo que nunca me olvidaré y siempre lo repito. Vamos a tratar, si después de un año no ganamos ni $50, quiere decir que esto no es para nosotros. Yo le dije, sí, bueno, ok. Nos dieron el paquete de seguimiento, que en Estados Unidos tiene unos papeles de Amway más dos cassettes, dos cintas. No salimos entusiasmados, no salimos nada de ahí, pero nos fuimos a comer al único lugar abierto a las 12 de la noche, que era Dennis. Ya me habían arruinado la cena esa noche, ¿no? Sí, porque el viernes la noche de ir a comer bien, de irnos a un cine, de hacer algo bueno, ¿no? Antes, ya no íbamos a ninguna parte. Ya del negocio, pura reunión. Total que fuimos a comer y cuando estamos comiendo me dice Tommy, ¿y a quién le contaríamos este negocio? Y agarramos y nos ponemos los dos como dos a hacer una lista, sin pensar que había que hacer una lista, sin saber nada de eso. Mira, fulanito, y este no, pero es que si me hago... Una servilleta, ¿no? Sí, me decía Tommy, ¿y si me hago millonario? Y yo se lo digo a Carmine, y yo, pero Carmine ya es millonario, no importa, pero eso es que... Pero más de tú, llegamos a la casa tipo 2 de la mañana, Tommy se acuesta a dormir y yo me pongo a leer toda la literatura y a oír todas las cintas, ¿no? A la mañana siguiente le digo, óyete lo que me parece que está interesante. Le digo, y además, ¿sí, qué tenemos que perder? Comprobar, probemos, y si no es para nosotros, no es para nosotros. Dale, Tommy. Bueno, les voy a contar, yo lo que vi, ¿no? Yo estaba en esa sala... Y me acuerdo que Sandy fumaba y yo fumaba como un loco en aquella época, ¿no? Y entonces llega y estamos los dos en una escalera y yo hacía así. Y daba la vuelta. ¿Tú te imaginas? Tú has estado en una presentación de ahí un tipo detrás de la sala dando vueltas. Así, y yo no miraba a Maro, yo lo que hacía era dar vueltas. Y yo decía, esto suena bien. Decía yo para mí, ¿no? Pero no mostraba mucho. Pero ¿sabes qué? Yo sabía cuando terminó la reunión de que yo quería hacer esto. O sea, fue inmediato. ¿Sabes por qué? Porque me di cuenta que había una posibilidad. O sea, había la posibilidad de que yo no tuviera que volver a Venezuela a hacer todo aquello que yo no quería hacer, sino que donde yo estaba, yo ya podía crear un futuro. Y me di cuenta, oye, puedo hacer un negocio millonario sin capital. Porque aquí no hace falta capital, lo que hace falta es trabajar. Y yo para trabajar nunca he tenido problema. Pero el capital no lo tenía, entonces dije, la oportunidad. Y nos fuimos, realmente no le quise hacer mucho hincapié a ella porque no sabía cómo ella iba a reaccionar, ¿no? Realmente. Pero ella estaba decidido mentalmente que esto se hacía. Y cuando ella leyó la literatura y todo aquello, yo al día siguiente también la había leído. Y entonces el lunes fuimos al Open. Ahora imagínate la cara de Pucci cuando viene a pagar al Open y se encuentra a María Rodríguez. Y María le dice, ¿qué haces tú aquí? No solo, me dice, el domingo iba a ir a tu casa a hacerte un 101. ¡Qué vergüenza! Lo único que le dije, bueno, suerte que caigo en tu línea, ¿no? Pero digo yo, no, y suerte que caímos en la pierna de Alfred, que era su pierna, porque yo decía, ¡qué vergüenza! Y déjame decirte algo, que por mucho tiempo me quejaba. Si me hubiera auspiciado María, y hoy en día doy gracias a Dios que me auspicié allá al final, 9 profundidad de María, porque he tenido ayuda de todo el mundo para arriba. Que antes yo decía, si yo hubiera estado frente a María. Y te tengo que decir algo más, que no en todas las épocas nos hemos llevado bien con todo el mundo, ¿ok? Porque me acuerdo de una época que a mí no me gustaba lo que me decía Alfred, y él lo sabe. Pero te voy a decir algo, si hay alguien a quien yo respeto y admiro, es a Alfred y a Lourdes Rivera. Y te voy a decir por qué, porque aunque no te guste oír lo que te dicen, son gente de cabal honestidad, ¿ok? La honestidad, son gente decente, son gente honesta, y te van a decir lo que tú tienes que oír y no lo que a ti te gustaría oír. Y yo te agradezco, Alfred, porque de eso se trata, de verdad. De eso se trata. Y te lo digo porque no creas que nos llevamos divinamente bien. Hubo épocas que no queríamos hablar con Charlie, con Lisa, no queríamos hablar con Alfred. Entonces íbamos donde Joe y María. Y todavía lo hacemos, pero también hablamos con Alfred, también hablamos con Charlie y Lisa, también hablamos con nuestros auspiciadores, con todos los de la línea. A ti te va a pasar un poco igual, a lo mejor, no importa. Tienes que crecer, tienes que entender que lo que quieren es tu beneficio. ¿Ok? Quieren tu beneficio. Yo sé que muchas cosas que Alfred me ha dicho, Lourdes, y que me ha dicho Charlie, que mira, a veces no me han caído bien, pero la realidad es que reflexionando, retrospectivamente, es lo que yo tenía que oír. Si yo no cambiaba, si nosotros no cambiamos nuestra forma de pensar, nunca vamos a poder salir adelante. Y son gente como ellos que nos guían a eso. Escucha tu línea de auspicio, muy, muy importante, ¿ok? Sigue, Puchi. Bueno, fuimos al Open. Óyeme, a mí nadie me dijo que al Open había que ir vestida de negocio. Yo llegué en blue jeans, botas de vaquero, como andaba yo de diario con mis niños, ¿no? Tommy más o menos igual. Ok, entramos, oímos el Open. Yo no entendí tampoco mucho, y ese día me tocó un muchacho que el sueño de él era un carro, un Ferrari, un Lamborghini, que subía, bajaba un ascensor. O sea, que decía, qué materialista este hombre, por favor, ¿no? Bueno, a mí no me gustó nada, pero a mí lo que más me llamó la atención fue que al final daban una promoción. Si haces Quicksilver, vamos a Sanibel con los perlas, los esmeraldas y los diamantes. Yo dije, ya, este negocio es para mí. Donde hay perlas, esmeraldas y diamantes, es lo mío. Yo no entendía. Oye todo el nivel de ignorancia del momento, ¿no? Yo dije, no, aquí hay piedras preciosas, esto es lo mío. Pero total que... Si acá, ya imagínate tú que ya a ese Open llevamos una pareja. Una pareja que se auspició, que en Estados Unidos no ha hecho mucho, pero nos ha dado como tres piernas en Argentina. O sea, que para que tú veas, tú no sabes quién lo hace, sigue. Bueno, te quería decir, cuando yo voy a ese Open el lunes con Puchi, yo tenía un malestar de estómago increíble. O sea, tú sabes esos malestares de estómago que te ponen a sudar frío. Y yo estoy sentado en el Open incómodo. Yo ya sabía que yo quería hacer negocio. Yo no sabía ni para qué yo estaba ahí, pero me dijeron que tenía que ir. Y yo estaba sentado en el Open sudando frío y decía, ¿cuándo se acaba esto? Y me acuerdo de que Lisa me quería presentar a Charlie. Cuando se termina el Open, está todo el mundo en la puerta, y yo salgo con Puchi y le digo, vámonos, que me siento mal, ¿no? Oye esto. Y entonces viene Lisa y dice, te quería presentar a mi esposo Charlie. Mucho gusto, Charlie, mucho gusto. Chao. Y yo me imagino la cara de Charlie diciendo, ¿y este qué le pasó? ¿Verdad? Bueno, total que salimos del Open y dijimos, vamos a hacer el negocio, no hay ningún problema, vamos. Y me acuerdo que llamamos a Amaro y le digo, Amaro, ¿puedes hacerme una reunión? Fíjate, él no me ha dicho nada. Le digo yo a él, instintivamente, ¿puedes hacerme una reunión en mi casa la semana que viene? El martes. ¿Y tú qué imaginas que dijo él? ¡Bingo! Aquí hay uno que quiere hacer el negocio, ¿no? Oye, y le digo martes, y entonces él me dice, bueno, sería una buena idea que hiciéramos dos para que la gente que no viene el martes venga el jueves. Le digo, perfecto, vamos a llamar a todo el mundo. Y nosotros, en la, ¿cómo te diría?, la ignorancia, le digo, trájeme el kit, la cosa esa que hace falta, ¿no? Bueno, sí, el kit te lo llevamos. Ah, no, y había un cuento buenísimo. En ese entonces, yo tenía un amigo en Venezuela que quería un televisor Sony de 27 pulgadas. ¿Verdad, Charlie? Y llamo yo a Charlie Guerra y le digo, quiero comprar un televisor que me va a dar puntos y tal, Sony 27. Él sabía que no estaba en el catálogo. Pero no me lo decían, tenía miedo de decírmelo, ¿no? Y entonces yo le decía, quiero, ya te lo estamos averiguando, estamos llamando a la compañía, no lo encontramos, pero estoy seguro de que lo vamos a encontrar. Y yo, dale con el televisor, pero ellos no sabían que yo quería hacer el negocio igual, ¿no? Martes en la noche, 22 personas en la casa. Espérate, gordo, todavía no hemos entrado. ¿Todavía no hemos entrado? Ah, no hemos entrado en el negocio, espérate. Rebobinamos. Sábado. Dale, sábado. No nos traían el kit porque mi auspiciadora y la persona que auspiciaba a mi auspiciadora no habían entrado, esperando a ver quién entraba en esta reunión. Total que tuvimos que esperar hasta el sábado, que ellos firmaran el día antes, me imagino yo, y después llegó Charlie con el kit y trajo un kit. ¿Un kit o dos? Un kit. Entonces entró... Dos. No, uno. Dos. Carmina y Flavia. Espérate. Entonces, en el interín hubo un meeting el miércoles en casa de esta persona que nos auspició, Sandy, y Tommy llevó a la esposa de nuestro mejor amigo, que es Carmine. Era mi mejor cliente, además. Y Flavia le dijo, ¿qué te parece? Y me dice, mira, este negocio es una maravilla. La única manera que tú no haces este negocio es tirarte tú solo en una isla sin más nadie. Mientras haya un lugar donde haya gente, este negocio se hace. O sea, ya teníamos dos, porque ya teníamos mi amiga que fue al Open y Flavia y Carmine. Total que el sábado, cuando viene Charlie con el kit, abrimos nosotros y abrió Carmine. O sea, el martes siguiente fue que tuvimos el primer kit. Tuvimos la primera reunión, ¿no? Pero date cuenta que nosotros, bueno, no nos importaba que era Amway. Yo cuando oí la palabra Amway, que en Estados Unidos obviamente tiene años andando, ¿tú puedes creer que yo viviendo con Puchi 20 años en los Estados Unidos nunca había oído de Amway? ¡Jamás! ¿Te parece sensato eso? O sea, te da una idea de que después de 20 años en los Estados Unidos, 33 años andando en Estados Unidos, 20 años yo viviendo allá, nunca había oído de Amway y me pareció lo más fenómeno que yo había visto. Yo decía, esto es, para mí fue un amor a primera vista, un flechazo, ¿tú me entiendes? Dije, esto va fantástico. Pero había gente allá afuera, obviamente, que ya había oído. Pero a nosotros no nos importaba. Puchi llamaba a la gente, le decía, mira, te quiero invitar a una reunión en mi casa, hay un negocio, podemos ganar dinero, y es Amway. Y algunos vinieron igual. Ahora, pero te cuento esto. De las 22 personas que había en la casa, yo imagino la cara de Amaro cuando llegó y veía aquella tropa y decía, este como que de verdad lo quiere hacer. Y de las 22, ¿cómo te sentirías tú si te digo que no se auspició? Nadie. Y yo estaba un poco de capa caída, ¿no? Como toda la primera vez, ¿no? Pero ¿sabes qué? El jueves había 22 más. Y tampoco se auspició nadie. Y yo decía, como dijiste tú, ¿funcionará esto? ¿O soy yo el único loco aquí? Pero en ese interín habíamos auspiciado a Carmine y Flavia. Carmine Romano era mi mejor cliente, un buen amigo, y un muchacho de 26, 27 años que su padre murió y le dejó multimillones. Y pues yo lo ayudaba con sus propiedades, sus cuestiones. Y déjame decirte que yo le dije a él, mira, yo vi este negocio que yo creo que yo me voy a hacer millonario, le dije yo así. Oye tú la mentalidad mía. Yo creo que sería bueno que lo vieras porque si yo me hago millonario y yo no te lo he enseñado, tú nunca me lo vas a perdonar. Voy, le enseño el negocio y me dice, esto es fantástico. ¿De dónde firmo? Me dice. Oh, qué bien. Entonces yo le digo, bueno, mira, lo que tenemos que hacer, yo tengo unas reuniones en mi casa y tal, pero hay otras reuniones en otros días. Total que no hubo forma, me acuerdo, de llevar a Carmine al Open, ni a una reunión, por 5 semanas, eso fue un show. Y por fin, después que tuvimos nosotros 3 reuniones en nuestra casa, donde vino su esposa, ¿verdad?, que ya se auspiciaron y todo, pero no arrancaba, un día le digo, mira, Carmine, ¿sabes qué? El día tal no tienes excusa, tienes que venir. Lo pasamos buscando, lo llevamos al Open, ahí se entusiasmó y dijimos, hay que hacer una reunión en la casa. Entonces creo que Carmine conoció a Charlie y dijo, no, pero me la tiene que hacer él. ¿Tú has oído eso? La tiene que hacer Charlie. Y creo que la hizo Charlie la primera, ¿no? ¿Tú lo hiciste? Amaro hizo la primera. Pero después él quería que la hicieras tú. En eso, estoy un día en su oficina y me dice, vamos a empezar a invitar gente. Levanta el teléfono y dice, no, vamos a llamar a mi abogado. ¿Aló? ¿Doctor? Sí. Doctor, tengo una reunión de negocios. Lo quiero ver en mi casa mañana en la noche con Loli. Chao. ¡Bum! ¿Qué te parece? Y hoy en día, pues, Armando y Loli se auspiciaron, obviamente, ¿no? Y son diamantes, ¿no? Fíjate, de una persona que no hizo el negocio, pero llevó a otra, ¿verdad? Y así te va a pasar en este negocio muchas veces. Una persona que te va a llevar a otra. Y así, bueno, seguimos haciendo reuniones. Y me acuerdo que Charlie le hizo otra reunión a Carmine y entraron otras personas. Curiosamente, cuando veníamos de Miami, yo encontré el primer papel que yo hice consejería con Charlie. Y hay 2 Quicksilver armados, ¿no? Y en los 2 Quicksilver son dos piernas que hoy en día son directas o más. Y el resto de la gente no existe nadie. ¿Quién existe? Ivón existe. Existe una tercera pierna que no es directa, pero está ahí. Está ahí a punto, ¿no? Pero curiosamente, cuando te dicen que de cada Quicksilver va a salir un directo, bueno, mira, te puedo decir que por nuestra experiencia, así es. Y es bonito ver, como decía el papel, meta, directo en junio. Lo estaba viendo. ¿Y sabes qué? No llegamos a directo en junio, pero Puchi te va a contar cuándo llegamos a directo. Ok, al principio fuimos muy rápido. Llegamos a 1,000 el primer mes, 2,500. O sea, en Estados Unidos es distinto. Llegas a directo en 7,500. Total, que el cuarto mes en el negocio estábamos en 4,000. Entonces, el próximo nivel es directo. No calificamos porque vino el huracán. Llegó lo que llaman San Andrew, el huracán Andrew, que tumbó la casa, tumbó a todo el mundo, nos lavó el negocio. O sea, ya no teníamos, creo que en septiembre empezamos el negocio otra vez con 1,000 PV. Y con huracán y todo, no dejamos de hacer el negocio. Íbamos al Open sin bañarnos porque no había agua en ninguna casa, por lo menos la mía, yo perdí la casa completa. Me mudé a una casa alquilada y no tuve teléfono en 4 meses. Y todas las órdenes tuve que comprarme un teléfono portátil para poder hacer las órdenes. O sea que con Andro fue bien difícil, como todo se sobrepasa, sobrepasamos a Andro, llegó Navidad todo y después en febrero calificamos Silver. Pero ya les voy a contar primero algo. En este interín entra una pareja crossline en el negocio, que muchos de ustedes conocen, Mayra y Julio Díaz-Janet. Mayra y Julio entraron en este negocio como cuando la gente va corriendo, como unos locos. Llegaron dos cohetes. El primer mes en 2,500, el mes siguiente ya estaban. Total, que creo que al tercer mes calificaron plata. Yo no fui al Open porque el Open fue un 22 de diciembre y estaba comprando, haciendo algo. Tommy llega a la casa y me dice, adivina quiénes calificaron directos, Silver. Yo digo, ¿quiénes? Mayra y Julio. Yo no era amiga de ellos, nada, yo solo los había visto, ¿no? Yo, ¿qué? A mí me dio un infarto, yo casi vomito, yo estaba histérica, ¿no? Yo digo, ¿pero cómo esta gente en 3 meses? Nosotros tenemos como 6 meses y no llegamos, ¿no? Yo recuerdo que al mes siguiente fue el seminario donde ellos caminan como nuevos platas. No, pero llamamos a Joey y María a quejarnos. Espérate, no, yo no sé con quién nos quejamos. Esa parte no te la contamos. No, nos tuvimos que haber quejado con toda la línea, porque a mí me llamó Joey y me dijo, tú estás hablando mal de mí. Yo le digo, yo, ¿qué he dicho yo de ti? No, vamos a reunirnos. Entonces cuando nos reunimos me dice, ¿estás hablando mal de mí? No, lo que yo he dicho es otra cosa, que habiendo una pareja tan comprometida como nosotros, ¿cómo tú no nos vienes a ayudar? O sea, ahí nos explicó que él no podía trabajar, tú sabes cómo se trabaja el negocio, pero que siempre que necesitáramos de ellos, el teléfono estaba ahí para llamarlos. Y así ha sido en todos estos años, porque él nunca nos ha hecho un meeting a nosotros. Total que en enero, no sé si fue el 7 de enero, vamos al seminario y caminan Julio y Mayra como nuevos platas. Yo te voy a ser honesta, yo vomité, lloré, yo le dije a mi marido, si yo el mes que viene no camino como nuevo plata, o tú y yo somos atrasados mentales, o algo aquí está pasando, ¿no? Yo estaba histérica, histérica. Fue el cohete que hacía falta. Por casualidad, en ese mismo momento, en una de mis líneas, que hoy es directa, entra un muchacho médico que también se pone a correr como un loco, y recuerdo que era tanto lo que él auspiciaba, que teníamos que tener stock de kits en la casa como loco, y en ese momento habíamos cobrado mucho dinero del seguro de nuestra casa. En vez de arreglar la casa, ¿qué hicimos? Gastamos el dinero, invertimos el dinero, compramos $8,000 en kits y herramientas, ¿no? Yo le dije a Puchi, tú quieres ser directa, aquí está este cheque, cómpralo todo en kits. En mi casa había una montaña de kits. Yo no te digo a ti que tú tienes que hacer eso, pero a veces hace falta ponerse la candelita abajo, ¿no? Y cuando tú pones $8,000, $9,000 en kits ahí, algo tiene que suceder. Yo iba para los mítines con esta expectativa. Yo voy a auspiciar un montón de gente esta noche. Llevaba 10 y 12 kits en el carro. Y te voy a decir una historia. El único mítin en mi vida donde yo auspiciaba un montón de gente, auspiciamos 11 personas la misma noche en esa pata. Fue una cosa increíble. Pero nos fuimos de la casa diciendo, vamos a auspiciar un montón de gente esta noche. O sea, había una total expectativa positiva ahí. Punto. Bueno, ¿cuenta? Yo recuerdo que esa noche nosotros teníamos una camioneta Cherokee, entraba montones de kit, pero llamó a Rey, al muchacho de la pierna, le dijo, vente porque tenemos que llenar los 2 carros de kit. Cuando regresó le dije, Tommy, ¿qué pasó? Me dijo, abrimos todo. Bueno, no sé cómo, Pero ese mes caminamos, clasificamos Silver, en Estados Unidos cierras con 7.500, nosotros cerramos con 9.900, o sea que de 3.000 que habíamos calificado el mes anterior, que yo decía, oye, me de 3.000 a 4.000, o sea, 7.500 es bastante, bueno, nos desbordamos y afortunadamente ya habíamos creado con los Quicksilver una organización sólida porque nunca tuvimos necesidad, o sea, nunca bajamos. Nunca dejamos de calificar. Nunca dejamos de calificar, ese mismo año a los 6 meses calificamos lo que llaman en Estados Unidos Profit Sharing, que es para ustedes directo. Te voy a explicar algo rapidito de por qué es importante enfocarte no en la persona, oye bien, sino en la pata, más abajo. Yo auspicio una señora al principio que se llama Alicia Vianello. Alicia Vianello es una anciana de 76 años. Mi mujer me dice, ¿cómo vamos a hacer con esta señora? ¿Cómo va a hacer con los productos? ¿Cómo vamos a los seminarios? Yo le decía, no importa, la llevamos. Yo iba a subir a la viejita a la casa, la bajaba, la llevaba al seminario conmigo. Y mi mujer me pensaba que yo estaba loco. Pero tú sabes lo que yo siempre dije, y mira, te lo digo en mi corazón, esta viejita necesita los 400 o los 500 pesos. O sea, yo la miré a ella siempre como alguien que yo quería beneficiar. Fíjate, siempre. Nunca la miré como alguien que yo le quería ganar dinero, sino, mira, quiero beneficiarte. La viejita trató de hacer unas reuniones, no le venía nadie. Bueno, ¿sabes? Se apagó un poco. Y un día, en un acto de coraje, le habla, ¿se dice coraje? En un acto de coraje, le habla por teléfono a otro martillero. Era martillera, por eso yo la conocía, ¿no? Ella le habla a otro y le dice, esta noche tengo una reunión de negocios importantísima. Así le dijo. Tenemos un negocio selecto para un grupito, quiero que vengas a verlo. Y este invita a un martillero. El martillero, sin saber de qué se trata, invita a una martillera, a la cual llama después, la cual lleva a su hijo que no tiene nada que hacer en la vida. O sea, que era el prototipo del hippie de playa. Y llega este montón de gente nueva a una reunión en Coral Gables, fíjate, y entonces está Alicia. Está George, perdón, Alicia, George, está Xenia y está Raymond, ¿no? Y resulta de que esa noche, pues, va la viejita, van los dos que no están auspiciados y viene Raymond. Y Raymond está sentado. ¿Ustedes han oído ustedes la historia de Terry McEwen la primera vez con Foley? O sea, las sandalias de playa, los shorts, parecía una propaganda de MTV, de rayitas, cuadritos. 18 años de edad en ese momento, lleno de, ¿cómo se dice? De granitos. Bueno, este tipo no va a hacer el negocio. ¿Adivina lo que sucede al final del meeting? Yo quiero entrar. Le digo, está bien. Xenia, tú eres su mamá, ¿qué vas a hacer? Ah, no, yo entro también. Entonces les aconsejo que se auspicien separadamente por si acaso algún día se casa él y tal. Y el otro, no le queda otro remedio que auspiciarse. Ahora, empiezo yo a trabajar con Raymond meses. Oye, meses, invitando, no tenía lista, no tenía credibilidad. Íbamos en el buggy. ¿Te dices lo que es un buggy? Un carrito de playa sin techo por Miami lloviendo. Y yo entraje. Oye, comiquísimo. Y yo nunca, fíjate bien, yo nunca dejé de creer en él. Y la gente me decía, este no va a hacer nada, ya que no va a hacer nada. Y yo decía, este va a ser. Y tú has visto, después de 2 años y medio, como Raymond ha crecido. Hoy en día lo ves con un traje de primera, afeitado, pelo corto. Es un señor hecho y derecho que te auspicia a Menem. Te auspicia a quien le dé la gana hoy en día. Pero te lo voy a hacer breve. Cuando llegamos a Plata ese mes, fíjate lo que sucedió. Lo que sucedió fue que Raymond auspició un doctor que después llegó como al 12% y se rajó. Y conocimos a su hermano que vivía en New Jersey. No. El hermano vivía en Miami. Mi hermano vivía en Miami y tenía una novia en New Jersey. Tenía la novia en New Jersey, auspició a la novia debajo de él. Cuando él se raja, el hermano también se raja, pero la novia sigue. Pero vivía en New Jersey, entonces seguía, pedía, pero nada constante. Como al año, la novia me llama un día. No, él se muda a New Jersey con ella, empiezan a hacer el negocio y se pelean y él se va. Ella me llama y me dice, mira, Luis se fue, pero yo voy a hacer el negocio. Entonces yo le dije a Tommy, bueno, si ella está comprometida, tú tienes que ir a Nueva York a ayudarla. Total que Tommy empieza a ir a Nueva York y empieza a crecer el grupo de ella, pero no había manera de que cogiera calor. Seguía las 4 mismas personas iban a todo, pero no crecía. Total que yo no sé qué pasó y él después de 6 meses, el novio la llama y le dice, quiero volver contigo. Y ella, en diciembre del año pasado, va a Miami y él se encuentra con ella, vuelven a estar juntos y se van para Nueva York los dos. Y ahí empiezan los dos juntos a hacer el negocio. En abril tuvimos una convención en Atlanta. Y en la convención hubo una promoción del Quicksilver. Y él llegó y me... ¿Cómo la de ustedes aquí en Argentina? Sí. Ajá, la misma. Ellos no se habían casado, vivían juntos pero sin casarse, haciendo el negocio. Se me llama él y me dice: yo voy a hacer el Quicksilver. A todas estas, Tommy todos los meses se iba 4 días a Nueva York a ayudarlos. Cuando ellos tomaron la decisión de hacer el Quicksilver, hicieron doble Quicksilver en 1.5 meses. Había una promoción buenísima en Miami, que nos fuimos en el barco este de Disney, en el Red Boat, que ellos se la ganaron los dos porque cada uno hizo su Quicksilver, se casaron después. Total que en 3 meses se fueron plata. Pero todo a raíz de los dos Quicksilver. O sea, esta fue una pata que creció buenísima, después se fue muriendo, pero seguimos ahí con las 4 personas hasta que... Déjame decirte, esa pata en Nueva York, yo fui por lo menos 8 veces a No Show. Tú sabes lo que ir en avión de Miami a Nueva York a No Show, No Show, No Show, No Show. Pero ¿sabes qué? Pero ellos seguían comprometidos porque ellos seguían viniendo a la convención, y mientras ellos vinieran a la convención de Nueva York a Miami, yo seguía volviendo a Nueva York. Y dale, dale, dale, dale, y un día despegaron. Hoy en día son distribuidores plata, calificaron hace 2 meses atrás. Fíjate tú. O sea, tienes que entender que cuando vas a distancia, lo que decía, tú tienes que seguir, tienes que creer más en la gente de lo que ellos creen en ellos mismos en ese momento, siempre y cuando tengan el compromiso. Y el compromiso te lo demuestran ¿cómo? Cassette, libro, seminario, convención. Cassette, libro, seminario, convención, ¿no? Así es, señores. Después calificamos Perla en junio del año pasado. Bueno, desde ahí todo ha cambiado, porque cuando tú ya eres Perla, ya como que te invitan a seminario, empiezas a viajar. Ya no son las 3 convenciones de inglés, las 3 convenciones en español, las convenciones de Argentina, más las convenciones de Centroamérica, más los seminarios que vas y das. O sea que viajas continuamente. O sea que el negocio, la verdad, que nos ha cambiado la vida. El año pasado Tommy dejó de trabajar. No te voy a decir que somos millonarios, no te voy a decir que hemos llegado. Todavía tenemos mucho que cambiar, mucho que crecer, mucho que trabajar. Porque la meta para mí es diamante. Menos de diamante no me puedo transar. O sea que mejor que se pongan a dar planes como loco. Bueno, te voy a decir solamente algo. Hace un par de semanas yo estaba reflexionando en todo esto y estaba justo en la entrada del colegio. ¿Y tú sabes con quién me encuentro en la entrada del colegio a las 2:30 de la tarde, casi todos los días, cuando estoy en Miami? A Joe Rodríguez. Y viene en shorts, con anteojos, y bueno, Alfred lleva un rato haciendo lo mismo también, ¿no? Porque los hijos nuestros van al mismo colegio, y se me acercan ahora las mamás y me dicen: ¿y tú a qué te dedicas? Y yo digo: bueno, algún día de estos te hablo. Y me voy. Para bien o para mal, todo el mundo del colegio sabe que estamos en algo. Estamos en el negocio. Entonces la gente nos pregunta: ¿pero les va bien? ¿Pero de verdad les va bien? Y digo: bueno, mira, no estamos muy flacos, comemos, nos vestimos y vivimos este negocio, o sea que tan malo nos tiene que estar yendo, ¿no? Ay, pero mi tía lo hacía, no le iba bien. Le digo: pero es que todo depende cómo tú lo haces. O sea, todo está en ti, ¿tú me entiendes? No, había que gastar mucho en seminario y cosas, pero invirtió de verdad en ir a seminarios, dar el plan y todo eso, todo depende de la gente. Y si te gusta viajar, te voy a decir rapidito dónde hemos ido este año. 6 veces o 7 veces a Argentina, 5 veces a Chile, 4 veces a Honduras, 3 veces o 4 veces a El Salvador, 6 veces a Nueva York, a Tampa, Orlando como 3 veces, a casa de Tim Foley, 2 cruceros. ¿Qué te puedo decir? Eso ha sido este año. ¿Y sabes qué? No estás obligado a hacerlo. Pero a mí no me parece una vida tan dura, ¿no? Y déjame decirte, y lo mejor de todo, no son los viajes, sino la gente que tú encuentras allá y con los que tú viajas, porque esa es la parte bonita, como lo pasamos ahora en el crucero, ¿verdad? ¿Y sabes qué? Y queremos invitarlos a que muchos más se añadan, porque sabemos que muchos de ustedes, y conocemos a muchos, que en los próximos meses van a estar alcanzando esos niveles y van a ir a Puerto Rico, y van a ir a Miami, y van a dar seminarios aquí y allá. ¿Y sabes qué? Es muy sabroso cuando tú llegas a cualquier parte del mundo y tú tienes amigos de verdad. Oye bien, amigos que se preocupan de tu bienestar, del de tu familia, que si necesitas algo y sabes que tú lo haces por otro y otro lo hace por ti. De eso se trata este negocio, señores, de tener felicidad y prosperidad, aquí y en el bolsillo, las dos cosas, ¿ok? Y queríamos concluir leyéndole algo de un librito que a mí me parece muy simpático, se llama Martín Fierro, ¿lo conocen? Hay dos párrafos aquí, muy lindos, que les quiero leer brevemente, ¿sí? El primero dice así: para vencer el peligro, salvar de cualquier abismo, por experiencia lo afirmo, más que el sable y que la lanza, suele servir la confianza. que el hombre tiene en sí mismo, ¿ok? De modo que eso creo que aplica bastante a lo que hacemos, ¿no? Y el otro, pienso que es el más lindo que he leído hasta ahora en el libro, y lee así: los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Buenas tardes, gracias. Un fuerte aplauso para Tomás y Pucci Hoffman.